Esto significa una fuerte reducción del gasto. El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos los delincuentes! Imágenes como esta se suceden también en San Miguel, Moreno, San Martín y Concordia. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao, es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo el estado de sitio en todo el territorio nacional. Formado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles y demuestra la determinación tarde con el pueblo de la Thank you.